señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. ¿Qué tal, oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo? Muy pero muy buenos días. Este programa llega por cortesía de la Central Agrícola y Ganadera de Caquesa, Quetame y Fosca y de sus productos Imperius, para combatir la mosca blanca y la palomilla. El Compo Fosque es un extraordinario abono orgánico, y el Bordo para controlar la botritis. El campo al día, la voz de la tierra. Reboldo Ortiz se acomoda en la sala del sonido y Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. Ahora tengo que dar sentimientos de gratitud. Pueden escuchar a través de www.lavozdecaquesa.com en todo el territorio colombiano. Y ustedes pueden reportar sintonía a través de, en el Facebook, El Campo al Día. Se hace amigo del Campo al Día. Tenemos ya más de 2.100 amigos en El Campo al Día. Y pues con gusto compartimos con ustedes temas, cuitas, cosas que van y que vienen. Y que pues, de una u otra manera, han de servir para llegar a tanta gente querida del Oriente, de nuestra patria. A todos los amigos que nos escuchan en el exterior, mi saludo cordial. Contáctenos en el Facebook, El Campo al Día. Así sencillo, El Campo al Día, que es amigo del Campo al Día en el Facebook, e interactuamos. Bueno, yo decía en un programa anterior que no estoy de acuerdo con que pues se pasen por encima de los derechos de los demás y no pase nada. Está muy bien, y muy bien, El Campo al Día se solidariza con las ideas de seguridad. Entre más seguridad haya, mejor. Entre más cámaras haya, mejor. Pero hay que saber colocar las cámaras. No se trata de colocar cámaras en los andenes privándole a las personas el derecho constitucional de que trata el artículo 82 de la Carta Política de los Colombianos. Y entonces se planta un poste ahí donde quieran, que porque ahí es, sin ver que el derecho de las mayorías a desplazarnos libremente por el territorio colombiano se quede atrás. Juntos derechos son importantes, el de la seguridad y el derecho a gozar de un espacio público libre. Y pues aquí nos han llegado quejas que están colocando postes para montar unas cámaras y no importa dónde sea ni cómo sea. Personalmente le ejercí un derecho de petición al señor personero municipal y al señor alcalde para que me cuenten qué van a hacer con eso. Si revisamos el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Caquetá, aún vigente, hay un plan centro para rescatar todo el centro de la ciudad, en donde dicen que se van a ampliar los andenes. Y hablando con el asesor jurídico del municipio, dice que eso es letra muerta y que eso está ahí escrito, pero ¿para qué? ¿Para qué el municipio gasta tanta plata en tantos estudios, si no van a hacer nada? Eso sí me parece irresponsable, me parece que no debe ser así, porque la ley, dura lex es la ley, y hay que cumplirla, dura lex sec lex, es que tenemos que cumplirla, y la constitución se hizo para que se cumpla, no para tenerla ahí como letra muerta, y entonces cada uno hace lo que se le da la gana. No, hay que mirar eso. Hay que mirar a ver qué hacer con eso y mirar cómo buscarle una salida justa y equitativa, porque no se pueden poner en juego, repito, los derechos de las personas. Bueno, a propósito de mi fundamento de este artículo es que tenemos que mirar, desde luego, el bienestar de la comunidad. Hay muchas personas que se han acercado, y uno de los inconformes soy yo, porque nos colocaron frente a la oficina un poste muy mal ubicado en la mitad del andén. Se comprometieron en correrlo en 25 centímetros hacia el oriente. ¿Cuándo? Averígüelo, Vargas. Y de otro lado, nos están dejando desplazar como lo ordena la Constitución y la ley. Y por eso hay que dejar bien las cosas claras. Dice el artículo 82 de la Constitución: es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Oigan bien, por su destinación al uso común, y por eso estamos elevando estas peticiones que evaluaremos próximamente y que miraremos a ver qué pasa. Bueno, me han llegado algunas quejas del Hospital San Rafael de Caquetá, que los trabajadores del hospital se quejan que porque llevan algunos más de 3 meses sin que les paguen, otros que les deben ya 2 meses, y estuve tratando de contactar al señor gerente y me cuentan que se encuentra en una licencia por los Estados Unidos. Y para rematar, el alcalde de Caquesa en Panamá. Entonces, ahí les paso esa información oficial. Vean, si alguien no está de acuerdo con lo que digo yo acá, les abro el micrófono. El derecho de réplica lo tienen ustedes. La gente está quejando del servicio del hospital. Y mucho se ha dicho, tilín, tilín, y nada de paletas. Y pues eso me parece grave. Y tenemos que velar porque las cosas sean como sean. Principio tiene las cosas. Y aquí ventilo estos temas. Por si usted quiere hablar, ahí tiene la palabra. Tengo que decirles también que en el día de hoy les voy a presentar la charla que el ingeniero Daniel Pardo dio a las personas en la Torre Sonora del Campo al Día. Nos reunimos y nos explicó qué es eso de la energía solar. Mire, denle el volumen al radio. Todos los programas que sean para beneficio de la comunidad se los voy a presentar. Por aquí en alguna parte, ahora que se están quejando que les están cobrando la energía, el bombillo ese que colocaron allá en el patio o ahí al lado de la casa, que le están cobrando la energía, pues aquí de la energía del sol hay que tomar energía para iluminar la casa y no es costosa. Hay precios de 390 mil pesos en adelante, de acuerdo a como quiera que usted le alumbre el foco. Si lo quiere de alta potencia o mediana potencia, pues estos cristianos le montan un bombillo alimentado por energía solar que no tiene que pagar, sino solo se lo tengan instalado y que no vale más de 500 mil pesos. ¿Ah? Súper económico. Denle volumen al radio, que vale la pena escuchar El Campo al Día, la voz de la tierra. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, Amino K3 y Amino Steam, biofertilizantes foliares, estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Amino Steam, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijol y arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Amino Steam en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Raf Waldo Ortiz, que es el productor del Campo al Día, ha logrado conseguir unos computadores de escritorio con monitor, teclado, mouse, la torre funcionando normalmente con sus programas por solo 190 mil pesos. Y ha conseguido unos portátiles por solo 300 mil pesos. Llámelo al 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz le tiene una solución a los problemas de sus computadores. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua... Se acaba. El campo al día. Bueno, hoy les voy a presentar al ingeniero Daniel Pardo. Prestenle atención. Por cortesía de Camoe. Camoe es la empresa que produce la mejor moringa del mundo. Salud, bienestar, la gente que tiene diabetes, que tiene cáncer, que tiene artritis, que tiene osteoporosis, la gente que está enferma. Camoe produce la mejor moringa del mundo y la consigue en el centro de servicios caquesa.net, donde funciona Servientrega en el municipio de Caquesa. Recuerden que Biosíntesis SAS está distribuyendo Aminoca, Aminoplan, Aminostin, y produce también Nutriagro, que le sirve mucho para mejores cosechas, mejores frutos, mejores bulbas en la raíz, en las hojas, en las vainas. Y pues qué mejor que consulten al ingeniero Pedro Hernández al 313-426-1785 y un profesional dedicado a escuchar y a darle soluciones en todo lo que tenga que ver con el agro. Aquí está el ingeniero Daniel Pardo en el campo al día, la voz de la tierra. Solar fotovoltaica, que es esta, la iluminación LED, igual, que van de la mano una con la otra, la calefacción del medio ambiente, los purificadores de aguas solares, es otro tema muy interesante, ya con sistemas parecidos a ese que ahora les voy a explicar más, vamos a poder ver cómo podemos purificar el agua con un calentador solar, donde la única inversión es la del calentador y nada más. Beneficios, esto es interesante, ¿qué beneficios tenemos al usar la energía solar? Por cada metro cuadrado de colector, ¿qué es un colector solar? Es este aparato. Entonces se llama un colector solar, que es el que, con el área de absorción que tiene el sol, nos calienta el agua o nos genera energía solar. Esto es otro colector, este es fotovoltaico, este es térmico. Entonces, por cada metro cuadrado de colector, economizamos 66 litros de diésel por año, imagínense. 73 litros de gasolina por año, 55 kilos de gas por año. Es increíble. Bajo costo de mantenimiento, el mantenimiento de esto ya lo van a ver, es básico, mucha economía para los bolsillos de todos, ayudamos a la sostenibilidad del medio ambiente por la disminución de las emisiones de CO2 o gas carbónico en la atmósfera. Eso, como pueden ver, los beneficios son, además de que aportamos mucho al medio ambiente, al bolsillo también. Vamos a ver lo que es la energía solar térmica, o sea, calentamos el aire, el agua, cualquier cosa que necesitemos calentar con el sol como fuente de energía. Estos son calentadores solares en polipropileno, simplemente es un plástico. Por un lado entra la fría y por el tubo de arriba sale la caliente y se ensamblan mucho los que uno necesite. Esto tiene mucha aplicación en las piscinas, porque es el sistema más económico y tiene buen desempeño. Y el otro es el de tubos al vacío, que es este. Este es el más eficiente de todos. Estos son unos tubos de vidrio, ese es el mismo principio del termo de tinto que todos conocemos y lo han visto por dentro, es un vidrio. Este es interesante, ¿cómo recupero yo la inversión de un calentador para un hogar? Que es lo que más, es nuestro producto estrella y es lo que más los clientes piden porque por su costo y por su retorno de inversión muy rápido. Y no tenemos costos nada más. El mantenimiento es lavar estos tubos del polvo por ahí cada año de acuerdo a la polución. Nosotros damos garantía de 5 años, ahorita la vamos a pasar a 10 años, que ya hemos probado la eficiencia realmente, ya podemos decir que podemos dar 10 años de garantía. Él vive en la piña debajo del mar. ¿Qué haría Bob Esponja si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba. Bueno, vamos a seguir esta charla interesante, hablando de energía solar, ingeniería fotovoltaica. ¿Qué es eso, la ingeniería fotovoltaica? La energía fotovoltaica es la energía que se capta del sol y la convertimos en energía eléctrica. Eso es toda la definición. Lo hace este panel, ahorita vamos a ver un poco el principio de funcionamiento, pero es eso básicamente. La energía del sol la convierte en electricidad. Esos son paneles, ese es un proyecto en Bogotá que hicimos para una oficina. Por ejemplo, ahí tenemos 1000 vatios instalados, o 1 kilovatio. En, más o menos la radiación en Colombia promedio está en 4, 4.5 horas. Quiere decir que de todo el día realmente aprovecho 4 a 5 horas de acuerdo al sitio geográfico, cambia un poco. Inclusive en La Guajira está como en 6, porque allá tenemos más sol. Entonces quiere decir que aquí estoy generando casi 5 kilovatios al día de energía. La acumulo en esas baterías, como la ven en el piso, o la puedo usar directamente. Allá como es una oficina y tienen computadores, iluminación todo el día, ellos la aprovechan directamente y no, se ahorran el costo de las baterías. Entonces ahí cada proyecto es diferente. Nosotros le hacemos el diseño de acuerdo a la necesidad puntual de cada uno. Bueno, yo aquí no creo que no hay nada más que decir. Este es el principio de funcionamiento. Voy a ir muy rápido, pero que tengan una idea. Este es el panel. Aquí hay silicio. Esto es hecho de silicio. El material es exactamente. Es con lo que hacen los circuitos integrados. Que ya ha bajado. Ese era el costo alto hace unos años. Ya hoy lo producen masivamente. Entonces hay una excitación de electrones que la produce el sol. Y esa excitación de electrones es la que produce la electricidad. Pasa a un controlador que nos carga la batería y un inversor si la quiero subir a 110, porque la producción son en 12, 24, 48 voltios. Ese controlador, para verlo ya aquí en físico, este es el panel que ven allá, esa es la batería, este es el controlador. ¿Qué hace el controlador? A él conecto los tres aparatos, el panel en dos entradas, la batería en otras dos y mi consumo, que es este bombillo, en las otras dos. Ese se encarga de administrar toda la energía, ese aparatico. Cargar la batería cuando no necesito acá y transmitirle aquí a mis puntos de consumo la energía que necesito. El inversor no lo traje, pero es un aparatico más grande que este, que ahí sí lo subo a 110 para que me sirva cualquier artefacto que tenga en mi casa. Hay inversores de lo que usted quiera, o se colocan varios inversores. Nosotros, normalmente para una vivienda se usan inversores de 5 kilovatios. Es más o menos lo que una casa necesita. Es un aparato que le produce 5 kilovatios a 110. Y eso lo conecta a su red en la casa. Usted no tiene que modificar nada en su casa. Simplemente sustituyo mi red o dejo los dos y voy a usar las dos, la red y mi energía solar. Y ahorita les doy una noción general de precios. ¿Usar uno o el otro? Sí, perfecto. Sí, buena pregunta. Hay varias formas. Una es un interruptor manual, que yo simplemente conmuto que me use esta o lo mueva a otra posición. Normalmente uno usa un interruptor de tres posiciones. Cero, ninguna. En posición uno, energía solar, y en posición dos, energía de la red. Lo puede hacer manualmente con simplemente un interruptor. Hay otra forma. Hay inversores, los de última generación, ya traen conecta el inversor a la red y deja la salida del consumo solo al inversor. El inversor se encarga de administrar. Él le da prioridad a mi consumo solar. Si no me alcanza, empieza a usar la red solo en eso. Él administra. Y simplemente conecto la red al inversor y el inversor a mi taco, a mi caja de distribución. Es mucho más sencillo y queda automático. No tengo que preocuparme de que... ¿Sí? Sí, las dos. El inversor usted le conecta todo. Usted al inversor le conecta el panel, le conecta la batería, le conecta la toma de la red y le conecta consumo en DC, en 12 voltios, y le conecta consumo en AC, todo, absolutamente. Claro que sí, lo que pasa es que la sola ducha consume 3 kilovatios, es impresionante. Se han visto que ustedes prenden la ducha y se les baja la luz de la casa, o se les puede saltar el taco. Entonces, exactamente, pues la sustitución de la ducha es el calentador. ¿Por qué? Ya que tocan ese tema, la eficiencia de un calentador solar térmico es del más del 93%, ya están fabricando más del 95%, ¿qué quiere decir? Que de mi capacidad fotovoltaica, un metro cuadrado de sol, aprovecho más del 95% en térmica. En esta, ¿sabe cuánto aprovecho? Solo el 17%. Entonces es mucho más barato, caliento el agua para bañarme y la energía la dejo para otras cosas. Es un buen punto. Exactamente. Bueno, ¿en qué usamos la energía fotovoltaica? En postes, ya les hablé, vea un poste solar. Va la luminaria, los paneles y la batería aquí en el piso. Solamente lo instalo, no hay que hacer nada más. Aquí va, vea, la batería, el controlador, que es este aparatico, que es el que se encarga de administrar la energía, y los paneles, y la luminaria. Esto ya está muy de moda en los países desarrollados, está muy de moda. Porque llevar una red a una avenida sale tan costoso que sale, puede salir igual o menos costoso esto y no paga energía, imagínense. Entonces, los postes en una finca, por allá quiero, por ejemplo, colocar un poste en una loma, que quiero que me alumbre allá un reflector de una loma que me alumbre mi casa, pues coloco un poste solar con un reflector. Eso los hacemos nosotros también, por si acaso. Valga la cuña. Regáleme el precio. ¿Cuánto puede valer el postes hay desde 1.100.000, de acuerdo a la capacidad que usted necesite. Entonces, todo depende de qué necesitamos. El reflector. El reflector, la capacidad del reflector. Sí. Sí, sí, como, es decir, eso vale el poste. Ya la instalación, yo le digo, es en Santa Ana, en Caquesa. Yo les pregunto si hay vía de carretera hasta el sitio, a ver si lo podemos llevar en un carro. O le puedo decir, es tan fácil instalarlo. Le puedo decir, venga, le enseño, le digo cómo se instala y usted mismo lo puede instalar. Porque es solo conectar cables nomás, pararlo y conectar cables. O sea que seguro que ahorran costos si ustedes mismos lo instalan. No necesitamos ir nosotros, no, lo que quiera. Si ya tienen un poste, le vendo solo el kit y le digo cómo lo monte. De pronto tiene un poste ya en cemento o en madera y dice, no, yo me puedo ahorrar el poste, le vendo solo el kit. Baja mucho el precio, el poste cuesta harto, tiene que ser LED. Tiene que ser LED porque le sale más barato. Si fuera un bombillo incandescente o ahorrador, le sale más barato cambiarlo a LED que poner una planta para ese bombillo. Es más barato, o sea, de entrada es LED, tiene que ser LED. Sí, también depende de la capacidad, hay desde 100.000 pesos para 200 vatios hasta de ahí para arriba, depende de la tecnología que quiere, que quiera, qué tan automático quiere que sea, pero son más asequibles totalmente. Por ejemplo, un inversor para su televisor, su licuadora, uno de 600 vatios, 800 vatios es suficiente, ese vale 500.000 pesos. O sea, no hay nada que no esté al alcance de nosotros. Sí, habría que ver. Ya, exacto, si hablo de 10 kilovatios puede valer eso, sin problema, o 5 kilovatios. El de 5 kilovatios empieza a valer como 4 o 5 millones, entonces, claro. Sí, hay que ya aterrizar cada caso. O sea, en ese caso, el que necesite cualquier asesoría, que le hagamos su cálculo sin ningún compromiso, ahora pásenle la tablita de una vez, que nos dejen datos del correo y les vamos... Tiene una piscina que también. Exactamente. Estamos hablando de... Esos son el tema. Ahorita, si quiere, al final le explico. Ya pasamos ese tema, pero es muy interesante y tiene un retorno de inversión muy rápido. El principal producto de energía solar es el térmico, por el retorno de inversión. Entonces voy a terminar este tema y ahorita le explico ese tema. Este también le va a interesar, seguro. Amigo agricultor, su mejor elección para todas las fumigadas en invierno o en verano se llama Trimex 25LS. Permite que los productos mezclados actúen con mayor eficiencia y protejan por más tiempo la sanidad de sus cultivos. Trimex corrige la calidad y el pH del agua, controla la espuma y actúa como un excelente pegante. Trimex, el único con estos beneficios en un solo envase. ¿Uy, en un solo envase? Sí, con Trimex garantía en cada mezcla de tanque y seguridad en la aspersión. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Rael Waldo Ortiz, que es el productor del Campo al Día, ha logrado conseguir unos computadores de escritorio con monitor, teclado, mouse, la torre funcionando normalmente con sus programas por solo 190.000 pesos. Y ha conseguido unos portátiles por solo 300.000 pesos. Llámelo al 311-282-8430. Rael Waldo Ortiz, que tiene una solución a los problemas de sus computadores. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros. Mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Aquaman, si se quedara sin agua. ¿Y tú cómo vivirías sin agua? no son cuentos. Si no cuidamos el agua... Checa, checa, checa. En el campo del día de la voz de la tierra, el ingeniero Daniel Pardo hoy les explica las ventajas y desventajas de la energía fotovoltaica y la térmica. Energía solar para sus hogares. Personas interesadas que escuchan este programa por allá, donde quiera que estén, llámenos al 320-890-5362. 320-890-5362 y hablamos de energía solar como una nueva alternativa a ahorrar dinero al alto costo del servicio de energía eléctrica que tiene carcomidos a todos los amigos de Quetame, ya sobre todo cuando van allá a cobrarles como con garrote. Eso ha ocurrido con la empresa de energía Cundinamarca, que pasan por allá a revisar y a armarles cualquier cantidad de problemas. Aquí no va a tener problema porque usted instala un poste, un panel de energía solar que se consigue desde 380 mil pesos. Si tiene el poste ahí, la iluminación del poste no vale sino 380 mil pesos y no vuelve a pagar ni un solo peso del servicio de energía. ¿Les parece bueno, no? A mí también. Aquí está el ingeniero Daniel Pardo hablando de las ventajas y desventajas de la energía fotovoltaica y térmica en el campo del día, la voz de la tierra. Bueno, ventajas, primero vamos a mencionarlas. No consume combustible, entonces... pues porque todo lo obtenemos del sol, básicamente. Dejamos de usar combustibles y de pagar por los combustibles, que cada día van a ser más costosos y cada día se nos van a ir agotando. Impacto ambiental prácticamente cero. Es recurso renovable o inagotable, como ya les comenté. Nunca se nos acaba. El generar energía térmica sin que exista un proceso de combustión, no hay ninguna combustión, no contaminamos. No producen ruido, esto es totalmente silencioso. Colocan un generador como el que tenemos allá, genera ruido y contamina, y consume combustible. Vida útil de más de 20 años, otra ventaja. El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos y térmicos es muy bajo. Es limpieza básicamente de los elementos. Es fácil de instalar, muy fácil de instalar. Lo pueden instalar ustedes mismos con una pequeña charla y un gráfico de instalación. Es muy fácil. Ahora, como desventajas, están limitadas obviamente por la capacidad de... Necesito una infraestructura, paneles, baterías para poderlo instalar y hay que transportarlo, digamos, al sitio donde lo voy a llevar. Es una de las desventajas principales, pero se hace por una sola vez. Ese es un buen punto. Ahí nosotros le decimos al cliente, cómprese de una vez un controlador más grande y un inversor más grande. Con eso usted puede, solo amplía paneles y baterías, puede usted crecer su sistema con un bajo costo, porque ya tiene los aparatos claves, que es el controlador y el inversor, para cierta capacidad. Es decir, si usted dice, voy a instalar de una vez para 5 kilovatios al día, pero voy a empezar con el kit básico, y usted simplemente le va colgando paneles y baterías al sistema y lo va creciendo. El kit básico este vale 1.350.000. Depende de qué capacidad. Si hablamos como de 5 kilovatios, que es como el de una casa, esos dos aparatos pueden estar costando 3 millones de pesos. Depende, hay inversores, tipos de inversor, de acuerdo a lo que usted está dispuesto a pagar, porque hay unos, lo que yo les decía, hay uno totalmente automático. Usted le conecta todo al inversor y él le administra toda la energía. No tiene que preocuparse de que prendo este interruptor porque se me acabó la solar, voy a mover el interruptor porque me tocó consumir de la red porque la solar no me alcanzó. Ese inversor le hace todo, pero entonces tiene un costo adicional. Junta se refiere... Sí, claro. Claro, ese es el objetivo, que utilice las dos. La red, inclusive, les hablaba hace unos minutos del inversor. El inversor se encarga de administrarle eso. Usted le instala al inversor todo el consumo de su casa... Y al inversor instala la planta fotovoltaica, al inversor le instala la red y él se encarga de usar, siempre dale prioridad a la solar. Cuando no le alcance, él automáticamente consume de la red, pero para usted es transparente, usted no se da cuenta. Aquí dependemos un poco de las condiciones atmosféricas en la energía fotovoltaica. Si no hay buen clima, pues producimos menos, esa es otra desventaja. Por eso también son la necesidad de los acumuladores. Eso es la fotovoltaica en general. Aquaman, si se quedara sin agua. ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua... Checa, checa, checa. El Campo al Día, el ingeniero Daniel Pardo, hablando ahora de la iluminación LED, la nueva tecnología super económica LED. ¿Qué quiere decir LED? LED es una abreviatura en inglés y sus grandes atributos ya los vamos a ver. Como les comenté al principio a los que pronto no habían llegado, el primer paso que hay que dar es cambiar a LED sin importar la solar todavía. Con esto estamos reduciendo contra iluminación incandescente el 80% de energía, contra iluminación ahorradora el 50% de energía. Hay desde 13.000 pesos, ya no valen mucho. Este es de 5 vatios, ilumina como uno de 60 incandescente, imagínense el ahorro. Perdón. Más del 90%. Entonces, ventajas, por ejemplo, consumo de electricidad bajo, no necesita más de 0.1 vatio para funcionar. Larga vida, aproximadamente 100.000 horas. Un LED dura más de 100.000 horas. Lo que se daña primero es un driver que él trae, que es el que nos convierte, es como un transformadorcito, que convierte la energía de 110 a corriente en DC, porque estos trabajan con DC. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua... Se acaba. Gracias. Ahora vamos a hablar de calefacción de ambiente. Vamos a que está haciendo mucho frío. Esto se da más que todo en Canadá y por allá en Estados Unidos y en Europa, donde el frío es aterrador. Pero si en algún lado del oriente de Cundinamarca hace frío, como por allá por arriba de Chipá, que une, pues hay una calefacción de ambiente que les presenta el ingeniero Daniel Pardo aquí en el Campo al Día, La Voz de la Tierra. Ok, gracias. Entonces, el sistema de calefacción básicamente son piso radiante o suelo radiante y zócalos radiantes. En el proceso de construcción de una casa, antes del piso final, sea cerámica, sea madera, lo que hacemos es que colocamos una manguera en espiral especial por donde va a circular agua caliente, que la caliente puede ser con una caldera o con el sol, o con los calentadores solares. Pero en aplicaciones industriales, puede hacerse a más bajo costo, volviendo al tema de los galpones, por ejemplo. Que simplemente se puede hacer con manguera negra, por ejemplo, la manguera que compramos para tomar agua de las quebradas. Con esa debajo, por ejemplo, de la gallinaza, de la viruta que se le echa, y se circula a máximo 30 grados. Ese puede ser un piso radiante económico para un galpón. Manguera negra, obviamente necesito un tanque para guardar el agua caliente y una bombita que me ponga a circular el agua. La bomba también puede ser solar, que la corriente se la genere el panel. Y puede ser, la puedo generar, calentar el agua con energía solar o la puedo hacer con otro medio. Pero se puede hacer a bajos costos. Eso es la calefacción. Estos son los purificadores de agua, que es un tema corto, no sé si lo quiera mencionar. Purificadores de agua, solar. O sea que queremos consumir agua pura. Se lo decimos aquí en el Campo al Día, La Voz de la Tierra, con el ingeniero Daniel Pardo. Esta tecnología es idéntica a los calentadores de agua. Lo que pasa es que tienen una válvula termostática que después de que llegue el agua a más de 65 grados, la pase a un tanque. A más de 65 grados quemamos matamos todos los patógenos del agua, que es lo que hacen las pasteurizadoras. Ya el agua es potable y no estamos perdiendo los minerales que lo necesita el cuerpo humano. También podemos destilar aguardiente, whisky, no, si queremos. No, o sea, eso también puede llegar a punto de ebullición. Eso sí no le podemos enseñar a la gente aquí en el campo. Aquí en este tanque, aquí hay un tanque que acumula el agua ya purificada. Hay dos filtros, estos dos filtros son la entrada del agua, porque la puedo estar cogiendo de un caño, de un río donde hay impurezas, puede haber mugre, hojas, o puede haber residuos químicos de fumigación de cultivos, por ejemplo. Entonces, es un filtro, que es que el agua es muy calichosa en algunos sectores. Exactamente. Ahí retenemos el calicho, lodo. Retenemos las lo heces, que son heces de, claro, heces de animales o de humanos, lo que sea. También retenemos los químicos de los cultivos donde se fumiga. ahí se retiene todo eso. El agua ya pasa limpia a la vista al tanque de calefacción, y cuando llegue a 65 grados, una válvula termostática la pasa al tanque y ya la podemos consumir. Entonces son purificadores. Este me parece súper interesante, porque podemos montar una planta de energía solar en la casa para purificar el agua. Y la pregunta que se hace allá, doña María, doña Mariela, doña Anita, ¿y eso por qué tan caro? Hay de varios tamaños, como los calentadores solares para sus casas, depende del número de personas o de usuarios. Hay varios tamaños de acuerdo a su necesidad. Hay desde 20 litros tenemos, este de 50 litros, que es uno que tenemos en existencia, en bodega. Este cuesta, no es barato tampoco, pero tiene muchos beneficios, cuesta 3.200.000 más o menos. La ventaja es que también tiene mucha durabilidad, dura lo mismo, más de 20 años, y tienen agua pura en su casa. Ahí está donde dice que permite destilar etanol a partir de caña de azúcar, desecho agrícolas, produciendo biocombustible o aguardiente. Eso es para los amigos que hacen pirrín. Y exactamente. Chirrinchi le decimos en Fosca. Sí. No, ahorita no. Ahora sí vamos a vender aguardiente. De eso, con esto, la diferencia del purificador es simplemente, con el destilador es una válvula. Quito la válvula, cambio una manguera y ya él destila. Obviamente para destilar tiene que llegar a punto de ebullición, quiere decir que lo hace como a 92 grados más o menos por aquí en esta zona. Y con 3, 4 horas de sol ya está destilando, ya pone a hervir el agua. Me dicen que si no habrá por ahí uno para una casita normal de 4 o 5 personas en el campo, que sea un poquito más económica. ¿Qué cuesta ahí? Sí, exactamente. Ahí el más pequeño es de 20 litros, este es de 50, ese cuesta más o menos la mitad, o sea, hablamos de 1.5 millones. Ese sí, y 20 ese sí. Litros diarios, pues es suficiente para una familia. También, lo que la desventaja, es más, ya que tocó ese tema, yo le puedo hacer de su calentador, le puedo generar, colocándole un par de cosas adicionales, tiene su purificador con el mismo aparato. ¿Con el mismo precio o no? ¿Un poquito? No, un poco más, sí. Se puede combinar. Pero se puede combinar, exactamente. Qué bueno. Pues más. La diferencia es, a ver, ¿cuál es el único problema? Que yo el calentador solar normalmente lo uso entre 40 y 60 grados, pues para bañarme. Para que el agua sea purificada tiene que estar a más de 65. Entonces tendría que, o más bien al yo sacar agua purificada, necesito un calentador más grande para que me dé para las dos cosas, para bañarme y para purificar el agua. Y si estoy consumiendo agua en mi casa, de pronto nunca lo dejo llegar a 65. Entonces hay la posibilidad de que suba un día o mire el tanque y vea que no me ha purificado agua hoy, porque la están usando y no la están dejando llegar a 65 grados. Oiga, si lo dice mi compadre Don Incrédulo, tiene que ser cierto que para cada cultivo debe utilizar el fertilizante adecuado. Sí, amigo agricultor, Don Incrédulo tiene razón. Ese fertilizante foliar completo, el adecuado para cada cultivo, se llama Nutriagro. En la papa y en la arveja, en la cebolla de rama y cabezona, en los tomates y zanahoria, Nutriagro, el de la cajita beige y la foto del cultivo. Con Nutriagro, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca Biosíntesis SAS. Raúl Waldo Ortiz, que es el productor del Campo al Día, ha logrado conseguir unos computadores de escritorio con monitor, teclado, mouse, la torre funcionando normalmente con sus programas por solo 190.000 pesos, y ha conseguido unos portátiles por solo 300.000 pesos. Llámelo al 311-282-8430. Raúl Waldo Ortiz le tiene una solución a los problemas de sus computadores. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Hola. Hola. ¿Podrías darme un vaso de agua? Esa agua es mía. ¡Mamá! Hay un oso de anteojos en la puerta pidiendo agua. ¡Auxilio! ¿Te parece una locura? Pues no lo es. El agua que bebemos y usamos se produce en los páramos donde viven osos y muchos otros animales, personas y plantas. Las alturas andinas no recogen esa agua para que la desperdiciemos, sino para aprovecharla racionalmente. No esperes a que un oso de anteojos toque a tu puerta. Cuida el agua. Un mensaje del proyecto Páramo Andino y esta emisora. En el campo al día, que hable el pueblo. ¿Cuál es su nombre? Javier Hernández. ¿De dónde? De la vereda Girón de Blancos. ¿Qué pasó, Javier? Su merced, ya estuvieron hace aproximadamente 2 meses los señores del electrificador de Cundinamarca a quitarnos el alumbrado público, sin pedirle permiso a nadie. Pues yo estando aquí en el pueblo, me llamó un vecino, que estaban ultrajando allá una señora que se llama Susana Torres. En el momento yo me fui, me encontré con ellos. Les dije, si vienen muy guapitos, túmbenme el mío allí. Que eso es un servicio, pues, dije, es público, lo estamos pagando 3,000 pesos. Dijeron que no, que venían por cuenta del alcalde. Le dije, ¿cómo así que el señor alcalde? Dijo, sí. Dijo, el señor alcalde nos obligó. E incluso nosotros estamos recibiendo 1,000 pesos y el señor alcalde está recibiendo 2,000. Bueno, no sé. Bueno, el alcalde no, el municipio. Sí, entonces no sé hasta dónde decía cierto. Yo me fui, desgraciadamente me les arrimé al pie el carro allá en Girón. Le dije, su merced, de parte mía yo no convengo. Si ustedes quitan ese pago de los 3,000 pesos, con mucho gusto quítenlo. De lo contrario, no. Porque yo sé que estamos pagando es el del pueblo nosotros, y no el de allá. Se vinieron. Yo me callé la boca y puse un derecho de petición a la electrificadora de Cundinamarca, otra al Consejo Municipal y otra al alcalde. La electrificadora de Cundinamarca me lo contestó muy bien a favor mío. El Consejo me mamó gallo hasta donde pudo. Dicen, porque no me consta, que hay 8 concejales que no dejan. Hicieron un cabildo abierto. Vinimos. No nos abrieron, aquí abajo. ¿O sea que el cabildo fue cerrado? Cerrado, no, que los, porque los 8 concejales no comerían. No sé hasta dónde será cierto, ¿sí? Voy a entrevistar a los concejales. No sé hasta dónde era cierto. Dijeron, me dijeron a mí. Para hacerlo donde el alcalde, me duró 35 días para contestármelo. Y la contestación que él me dio fue que yo solo, una sola golondrina, una llamada en invierno ni verano. Bueno, dije, tranquilo, yo me voy por otro lado. El lunes hizo 15 días, me publicaron por parlante. No quise ir, dije, como él me mamó gallo a mí, yo también lo voy a mamar gallo, porque el alcalde no es alcalde, es un servidor de nosotros que lo elegimos. Bueno. Qué mal elector que es usted. Sí, su servidor. ¿Qué pasó? El señor al fin me lo contestó, pero ya. Y ya me llamó por teléfono, que viniera y me hiciera cargo de mis papeles. Le dije, qué pena, alcalde, usted me mamó gallo, merezco mi respeto, como usted también. Ahora no voy a ir. Yo llamé a Omar Álvarez, que es mi contendor. Me dijo, vaya, recíbalo, a ver en qué lo podemos coger. Sucedió que nos habló tan mal que dio la pata. En este momento le vamos a mandar una tutela. No, acá, nos vamos para directamente para Bogotá. Vamos a ver si nos reunimos. 50 recibos de luz, en donde dice que sí nos está cobrando eso. En este recibo que vamos a pagar ahorita, ya no dice pago y alumbrado público, sino dice 3,000 pesos por un costo, pero no dice de qué. Pero ya lo cogimos que sí nos lo está corriendo. Y yo seguiré luchando, porque yo tuve un cuarto de primaria, pero pendejo no soy. Tengo una mentalidad rara. Usted ya me conoce muy bien, doctor. Bueno, ese es el caso de Javier Hernández allá de Girón de Blancos. A propósito de este tema, el ingeniero Daniel Pardo, que es el que nos trae la propuesta de energía solar, tiene para la gente del campo, y que no se pongan a pensar en los 3,000 pesos ni nada, montar un panel de energía solar única y exclusivamente para alumbrar la vivienda. Oigan bien, un panel de energía solar que se coloca en el poste donde está, en el mismo poste le sirve. Eso sí, depende qué tanto quieres que le alumbre la farola, porque hay desde 390,000 pesos en adelante. Pero el reflector que van a colocar ustedes en su casa, que le vale de 380 en adelante de acuerdo a como quiera alumbrar, tiene las siguientes ventajas. Primero, no paga sino únicamente la instalada de la planta de energía solar para el poste y el reflector. Hay una batería que va cargando, va almacenando la energía, recoge la energía del sol en el día para que usted pueda alumbrarse de noche. Y es eterna. Tiene un sensor de movilidad. Quiere decirle que cuando todos los angelitos en la casa se acuesten, que ya no se mueva nadie, solita se apaga. Y si algún ladronzuelo le da por arrimarse por ahí cerquita donde está el poste, inmediatamente se prende. ¿Cómo le parece? Ahí está la solución a que no sigan discutiendo ni peleando con el alcalde ni con los concejales. Eso sí que hay que revisar el acuerdo, claro. Pero con Daniel Pardo y el Campo del Día les damos soluciones para aprovechar la energía del sol que tanto alumbra y que nos puede beneficiar y sobre todo que le puede servir mucho para ahorrar plata. Esa es una forma que las personas que quieran montar su poste, bueno, si ya tienen el poste, únicamente el reflector y el sensor de energía solar y el Campo al Día y la empresa de Daniel Pardo, nuestro ingeniero que está entregando energía solar por todo el oriente de Cundinamarca, les pone una gran solución. Este es el Campo al Día, la voz de la vida. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raúl Waldo Ortiz, que es el productor del Campo al Día, ha logrado conseguir unos computadores de escritorio con monitor, teclado, mouse, la torre funcionando normalmente con sus programas por solo 190 mil pesos. Y ha conseguido unos portátiles por solo 300 mil pesos. Llámelo al 311-282-8430. Raúl Waldo Ortiz, que tiene una solución a los problemas de sus computadores. ¡Hey! ¿Eh? ¿Y si en vez de lavar el auto con una manguera, usas un balde con una esponja? ¿Eh? ¡Un cóndor que habla está encima de mi carro! ¿Te parece una locura? Pues no lo es. Lavando el auto con una esponja, gastas 10 veces menos que con una manguera. Y estarás ahorrando el agua que baja limpia y abundante, pero no eterna, desde los páramos donde vive el cóndor. No esperes a que un cóndor se pose sobre tu carro. Cuida el agua. Un mensaje del proyecto para Mondino y esta emisora. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. El medio ambiente global manifiesta cada vez más un mayor deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención en general. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Fiebre altísima, 1 grado, 2 grados, 4 grados. La Tierra se recalienta, el planeta se achicharra. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. No recibimos la Tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Un mensaje de El Campo al Día. Bueno, de esto tan bonito no dan tantos sentimientos de gratitud a la voz de Caquesa, a William Rojas Ladino, a Alder, a Miguelito, por tener este espacio en el ciberespacio, en www.lavozdecaquesa.com, y a las personas que nos sintonizan a través de las distintas emisoras Tengo que enviar sentimientos de gratitud en el Calvario, en el San Juanito, en el Parate Bueno, en tantas partes donde dicen la gente, oiga, vale la pena apostarle a esto del campo, de la ecología, del medio ambiente. A las personas que se han solidarizado con los amigos ecologistas de El Casanare, hombre, ay, qué tristeza que eso pase en Colombia, y que mirando una declaración de la ministra del Medio Ambiente diga que es que en el Casanare hay más o menos una población de más de 10 millones de chigüiros y que apenas se murieron 6.000. Por Dios, esto no cabe en una cabeza y menos en una autoridad de la República que permitan que las petroleras se llenen de plata y el campo y el medio ambiente cada vez vaya más para atrás. Eso no puede ser. Quiero invitarlos de la manera más cordial a que consuman moringa. La moringa, el árbol de la vida. Las personas que me escuchan en el exterior, consulten en Google, entren a Google y busquen propiedades medicinales de la moringa. Y si usted padece de diabetes, de cáncer, de artritis, osteoporosis, si usted tiene depresión, tiene estrés, es algo bendito. Las personas que quieran consultar, conseguimos la mejor moringa del mundo. La producen en el departamento del Meta. Y llámenos al 320-890-5362. Espero que el informe de la charla del ingeniero Daniel Pardo les haya gustado. Vamos a seguir mirando cómo podemos aprovechar la naturaleza sin gastar tanta agua. Y esa es una forma de bajar la energía del sol y minimizar los costos de los recibos de las empresas prestadoras de energía, que son súper carísimos. Y que con la energía solar se va a ahorrar mucho dinero. Los bombillos LED ya se pueden contactar, y vamos a tener un mostrario, me dijo Daniel Pardo, para tenerlo aquí para que ustedes conozcan esos bombillos que ahorran la mitad de lo que consume un bombillo ahorrador de energía, imagínense ustedes, y alumbran muy bien. Ralph Waldo Ortiz, como siempre en la sala del sonido, y este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, les desea lo mejor de lo mejor. No olviden www.delcampoaldia.com.co, es nuestra página web. Ahí consiguen una información muy importante y pues que Dios los bendiga, la Virgen los guarde y para esos problemas de salud, tomen moringa. Buenos días. Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, 22 de Día Mundial del Agua. Mundial del Agua. Una gota de agua, de agua. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El Campo al Día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El Campo al Día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El Campo al Día, una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.